un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el sistema W Radio Colombia. Estas son las Edumérides correspondientes al 13 de agosto del año 2019. Este es el 225º día del año, es decir, el día 225, y ya nos quedan solo 140 días para que se acabe el año. Hoy es martes 13, pero ¿cuántos días faltan para el próximo martes 13? Bueno, ese martes 13 es el 13 de octubre del año 2020. Y si mis cálculos no están equivocados, nos quedan 427 días para llegar al próximo martes 13. Pero para las personas que tienen superstición con el viernes 13, el próximo viernes 13 es el 13 de septiembre del año 2019. Nos quedan solo 31 días para llegar a ese viernes 13. Hoy se celebra el Día Internacional de los Zurdos. Esta iniciativa nació en 1975 por parte de Dean Campbell, quien quiso llamar la atención sobre las ventajas y desventajas a las que se enfrentan diariamente las personas que son zurdas. Se calcula que el 10% de la población mundial es zurda, y algunos famosos de la historia zurdos: el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, Napoleón Bonaparte, el escritor Mark Twain, el también escritor H.G. Wells, el pintor Pablo Picasso y el beisbolista Babe Ruth son algunos famosos zurdos. En Colombia estamos celebrando el Día del Humorista y también el Día Nacional de las Organizaciones Ecológicas y Ambientales. ¿Pero por qué el martes 13 se considera de mala suerte? Bueno, hay varias razones. El día martes está regido por el planeta rojo, Marte. Y Marte, según los romanos, era el dios de la guerra, que traía destrucción, sangre y violencia. El número 13 es porque en la última cena de Jesús asistieron 13 personas, 12 apóstoles y Jesús, y a Judas, el traidor, se le considera el número 13. Además, en el capítulo 13 del Apocalipsis es donde se habla de la bestia de 7 cabezas. Y en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el 13º invitado a una cena de dioses. En el tarot, la carta que se asocia a la muerte es la del número 13. Se dice que el día que se produjo la mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel era un martes 13. En los países anglosajones, el viernes 13 se considera de mala suerte, y en Italia, el viernes 17. Y la fobia al martes 13 es la tresidabomaritofobia. Y por favor, no me pidan que lo vuelva a repetir. Y hoy quiero arrancar con esta canción especialmente para las personas que tienen superstición con el día martes 13. Es el maestro Stevie Wonder, que en 1973 logró llegar al número 1 en Billboard con esto, Superstition.